Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. Maravallu, este programa que te acompaña en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org. Un programa que intenta, bueno, pues acercarte esa información, esas noticias, esas actividades relacionadas con los movimientos sociales o con, bueno, pues aquellos temas que nos parecen de interés, que nos preocupan y que nos parece importante difundir y hacer llegar, pues, a través de estas ondas, las ondas de Radio Crash. En lo vulgar, cae en la trampa de ser tu amigo, cae en la trampa de si confiar. Desde con día tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. Programa de hoy trataremos fundamentalmente dos temas. Hablaremos con Patricia Simón sobre la situación que viven las personas refugiadas que están llegando a Europa y que, bueno, pues están en países como Macedonia, Hungría, Grecia. También hablaremos con Asturias en Pie, con David, de esos encuentros populares y alternativos de Vimenes que se celebran el fin de semana entre el 4 y el 6 de septiembre. Siempre abrimos el programa con un poco de música. En este caso, bueno, pues queremos tener nuestro pequeño recuerdo a una mujer que falleció la semana pasada, Marian Hassan, la voz del pueblo saharaui, la voz de una luchadora que seguirá sonando por la libertad del Sahara. فيديكم لمانا ولا معنا حمل كبير فيديكم لمانا لمانا حمل كبير فيديكم لمانا ولا معنا حمل كبير مجتمعين منوها مجتمعين المقادير تنار الاعتبار من هيبة والتقدير قوموا يا الفنانة يا سوات الجماهير فايديكم لمانا لمانا حمل كبير فايديكم لمانا لمانا حمل كبير Recuerdo para Marian Hassan, la voz del pueblo saharaui. Una voz que también sonará todos los martes. Desde esta semana ya empezó a sonar aquí en Radio Crash, los martes a las 8 de la tarde. Un nuevo programa que se incorpora a nuestra parrilla que lleva por título Hablemos del Sahara. Vacía los estados para salvar al capital y todos los gobiernos nacionales y popular nunca van a querer ver a la gente luchando en la calle con un planteo independiente de la mafia y de la patronal. Van a querer a la gente en la casa que por la tele tendrán. Con un discurso copado y de izquierda te venden flores, te entregan mierda. Hacen negocio con la barricón y te convencen que se anule lo mejor nacional y popular. La masacre de Ose, ¿quién la va a parar? Nacional y popular, cuando se tiene que optar, primero la burguesía nacional. Crisis internacional, vacía los estados para salvar. Construir vallas, usar gases lacrimógenos y otras formas de violencia contra los inmigrantes y los solicitantes de asilo, la detención, el evitar el acceso a cuestiones básicas como cobijo, alimentos o agua y usar un lenguaje amenazador o un discurso de odio no hará que los migrantes dejen de venir o intenten llegar a Europa. Así de explícito se ha pronunciado el relator especial de la ONU para los derechos humanos de las personas migrantes, François Crépeau, ante las imágenes que llegan de refugiados en Macedonia y Grecia. Precisamente una de las personas que ha trasladado esas imágenes, ese mensaje y eso que está pasando en esas fronteras es Patricia Simón, que está aquí con nosotros. Muy buenas, Patricia. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntanos lo primero, ¿cómo llegaste a esa estación de tren y qué es lo que te encontraste? Bueno, pues fue un poco casualidad porque estaba en Kosovo en un festival de documentales y en Kosovo ya durante los últimos meses ha dado un éxodo masivo de personas que también intentaban ir a Europa, unas 150.000 de un país con 2 millones de habitantes. Lo que pasa es que eso se ha frenado precisamente por esta política de cierre de fronteras. Entonces, casualmente vimos una fotografía de esa estación de Macedonia donde empezaban a llegar los refugiados y los migrantes y estábamos a unas 5 horas, 7 horas en conducción. Así que fuimos y lo sorprendente es que aunque desde la distancia veas esa foto, pues llegar a las 2 de la mañana y con los faros del coche descubrir buscando esa estación de trenes un bulto y que según nos acercábamos pues eran unas 60 personas, mucha familia, cargando con bebés, con los niños agarrados a los pantalones y se dirigían a esa estación. En esa estación lo que nos encontramos en ese momento fueron varios miles de personas tiradas a la intemperie esperando que pasaran las horas después de haber salido la mayoría de Siria, pero también de Irak, de Afganistán y de otros países africanos, esperando que saliera un tren. Un tren que hacía 24 horas que no salía, que nadie les daba información sobre los horarios ni el precio y que además, como sabéis, pues habían tenido que cruzar desde Turquía hasta Grecia en esas pateras, en esas zodias inflables. Y bueno, los que sobreviven, pues después les toca toda esta odisea, este vía crucis. Y era, eso fue hace dos semanas, el jueves de hace dos semanas. En aquel momento no había ONGs actuando. Al día siguiente me encontré con el coordinador que había enviado a las Naciones Unidas para empezar a ver qué se hacía, pero lo sorprendente es que esa situación se estaba dando desde varias semanas atrás. Es decir, resulta incomprensible que si todos sabíamos que esas personas estaban llegando a Grecia y que lógicamente su intención no era quedarse en Grecia y que su intención era venir a países de la Unión Europea, el recorrido que les esperaba era precisamente de los Balcanes. Entonces, esa falta de previsión y dejar a esas miles de personas a una temperatura de casi 40 grados durante días después de llegar allí andando, sin comida, sin agua y sin atención médica, cuando muchos además venían heridos también de la guerra de Siria y los niños con problemas de insolación y de deshidratación, pues es, bueno, no sorprendente, pero sí que intolerable, ¿no? Y bueno, luego lo que hicimos fue hablar mucho con esas personas que estaban allí, que además tengo que decir que nos devolvían un poco los motivos para esta profesión, porque me acuerdo de estar grabando cuando llegaban siguiendo las vías del tren que unían Grecia con lo que era la antigua Yugoslavia. Eso se cerró por un conflicto entre Macedonia y Grecia territorial. Esas vías ya están inutilizadas, pero ellos las utilizan como guía, ¿no?, viniendo de Grecia. Y cuando pasaban por nuestro lado nos daban las gracias porque estuviésemos allí para contar lo que les estaba pasando. Había mucho desconcierto por parte de los refugiados sirios. No entendían cómo era posible que llegasen a las puertas de Europa y cinco policías, que eran los que habían para esas varios miles de personas, no les hablaran, les maltrataran, no les dieran la información sobre no solamente los horarios, sino que los que tienen capacidad económica para pagar un autobús o un taxi y querían hacerlo, pues necesitan un documento oficial que ponga su nombre, y pasaban los días y no se los daban, con lo cual les estaban obligando a quedarse allí. Y luego, en el momento en el que llega el tren, casi 36 horas después, cuando nos habían dicho en la oficina de información que iban a salir tres trenes esa misma noche en la que llegamos y otros tres durante el día, pues pasaron 24 horas y 12 desde antes de que nosotros llegásemos, es decir, 36 horas sin que saliera ningún tren, con lo cual seguía acumulándose la gente en la estación. Y cuando llega el tren, las escenas son las que hemos visto un millón de veces, absolutamente dantescas y terribles, que eran las familias teniendo que competir entre ellas para conseguir un hueco en ese tren, cargando con sus niños, un tren que se llenaba, tiene unas 600, 700 plazas en un minuto y medio. Y en el caso del primer tren que llegó, por ejemplo, como en ese caos de la gente subiéndose al tren, se rompió un cristal de una de las ventanillas, pues la policía lo que hizo fue un castigo colectivo de dejarle ahí a 40 grados durante 8 horas. La gente no quería perder su sitio, lógicamente, ese hueco que tanto les había costado conseguir en el tren, entonces no se bajaban, y así pasaron 8 horas sin alimento, sin agua y a una temperatura horrible, y se veían las familias sacando a los bebés por las ventanas para que les diera un poco el aire. A partir de ahí sí que empezaron a llegar un par de ONG locales, una que se llama Legis, que son voluntarios y lo que hacían eran simplemente asesorar a los refugiados, porque muchos ya ante la desesperación se planteaban seguir el camino hasta Serbia y después Hungría a pie, y lo que les decían era que ni se les ocurriera, porque era un viaje de muchísimos días, hacía muchísimo calor y era mejor que por lo menos estuviesen allí. Y otra ONG que estaba vinculado con la mezquita local, que ahí sí tuvieron mucha rapidez y lo que hicieron fue pues llevar unas cuantas cajas de bocadillo que lógicamente se acabaron en 2 minutos, pero que demuestra cuando hay voluntad y cuando hay flexibilidad, que cosas tan básicas como llevar agua y comida se puede, ¿no? No hace falta, como me decía el coordinador de las Naciones Unidas, coordinar un montón de acciones y de actores que no estaban presentes en ese momento y que mientras la gente no tenía para hidratarse siquiera. Y los testimonios, pues lo que hemos contado en los reportajes publicados, lo que nos decía es que no tenían opción, lógicamente. Estamos hablando del conflicto sirio, donde han muerto más de 350.000 personas desde que comenzó en el 2011 y donde 4.5 millones de personas se han tenido que salir del país. Como nos decía un chico, si morimos en el camino no perdemos nada porque en Siria ya no hay vida. Y otra familia también, la familia Al-Katif, que la mujer, la madre de los niños... Lo que nos decía era cualquiera podía asesinarnos sin ningún motivo. Estaban viviendo en Damasco en una habitación desde hacía meses porque habían destruido su casa y el régimen sirio de Assad, que a veces se nos olvida ya con tanto Estado Islámico, sigue bombardeando a la población civil con las bombas barriles, que son barriles rellenos de petróleo y clavo, que con los aviones, con los bombardeos, pues derriban y destruyen barrios enteros y la única opción que les quedaba era esa. Esa familia, como tantas otras, ha tenido que pagar 1.000 euros por cada uno por coger una zodia para cruzar desde Turquía hasta Siria, un dinero que habían conseguido de malvender su coche, y ahí se les acabó los 5.500 euros que tuvieron que pagar entre todos. Ese recorrido que a los refugiados les cuesta 1.000 euros hacer, a los turistas griegos, a los turistas que están en las islas de Grecia, que hacen el mismo, a la inversa, rumbo a Turquía, les cuesta 15 euros. Es un viaje que en condiciones normales no debería de tardar más de una hora y que es precisamente esta política de cierre de fronteras de la Unión Europea absolutamente criminal y que ya ha acabado con la vida de más de 28.000 personas desde hace 15 años que se implantó, a lo que está condenando, a la muerte y a este maltrato que estamos viendo. Estamos quizá demasiado acostumbrados a ver imágenes de migrantes, de llegar, sobre todo aquí, a través de las fronteras de Ceuta y Melilla. Pero quizá lo más sorprendente o lo más impresionante de estas imágenes está siendo el ver a familias enteras. No somos más acostumbrados a ver adultos, algún bebé, pero ver esas familias que realmente es gente que está escapando de sus países en familia y en conjunto, ¿no? Es lo que más... Y bueno, eso por supuestísimo, ¿no? Y además destacar que muchas veces se nos olvida que los países de los Balcanes son desde hace años candidatos a ingresar en la Unión Europea y eso le da un poder a la Unión Europea que está utilizando precisamente para chantajearle y decirle que tienen que hacer este control de frontera, cueste lo que cueste, como hemos hecho nosotros en Ceuta y Melilla. Es decir, que cuando hemos visto a la policía macedonia disparando gases lacrimógenos o con granadas de contusión o esas palizas en la frontera, no lo están haciendo como una decisión individual de un país que no pertenece a la Unión en la que nosotros somos parte, sino que están respondiendo a las exigencias de la Comisión Europea. Y sobre lo que decías de las familias, mira, me encontré y a mí me llamó mucho la atención con un grupo de chicos que venían de Senegal. Y claro, la primera pregunta era, ¿pero cómo habéis hecho este viaje estando enfrente realmente de las costas españolas, no? Y me decía, es que es imposible y nos cuesta más dinero ir desde Senegal a la Unión Europea a través de España que volando hasta Turquía, cogiendo esas pateras desde Turquía hasta Grecia, tan mortífera como todos sabemos, y luego haciendo todo este recorrido por los Balcanes hasta llegar a la Unión Europea. O sea que da igual las barreras que pongan en la frontera. La gente cuando no tiene otra opción y cuando no solamente están huyendo de las guerras, porque además sería muy peligroso que cayésemos también en el discurso que están promoviendo desde los gobiernos y desde la Unión Europea de, vale, ahora los refugiados sí, pero los inmigrantes no. Todas las personas tenemos derecho a movernos libremente. Entonces, por supuesto que con los refugiados tenemos una responsabilidad primordial y los estados no solamente tienen que promover que puedan llegar sanos y salvos a nuestros países, sino después acogerlos en condiciones dignas. Y también decir que durante estos días, pues todos nos hemos sentido un poco, una vez más, desbordados por todas estas imágenes impotentes y a través de las redes sociales pues leíamos mucho qué podemos hacer, se nos acaban las palabras. Ante esa situación estábamos hace 3 semanas cuando murieron varios cientos de personas también en Patera intentando llegar a Italia y esas imágenes que vimos de los cuerpos flotando, ¿no? En España, en el año pasado, por ejemplo, llegaron más de 5.600 solicitantes de asilo, refugiados, la mayoría de ellos sirios, y de eso solamente se admitió a trámite su solicitud unos 300... déjame comprobarlo. 385. Es decir, que más de 4.000, más de 5.000 personas son refugiadas, están en nuestro país y la mayoría de ellos pues se encuentran o encerrados en un centro de internamiento de migrantes, en un CIE, como sabemos, donde las condiciones son peores que en las cárceles. Otros cuantos han sido deportados, otros intentan sobrevivir como personas en situación irregular, precarizadamente, pues cuidando a nuestros ancianos, a nuestros niños, vendiendo en el Top Manta o en cualquier ámbito donde les contraten, muchos pasando hambre, y esa minoría de 385 son los que se les ha admitido como refugiados, ¿no? Y esas personas que además se les admite como refugiados, que parece que ya es el paraíso, lo que se les da es 6 meses en una residencia, donde no tienen mucha atención tampoco psicológica, ni legal, ni básica, y cuando se terminan esos 6 meses, en el mejor de los casos se les da 385 euros para que en ese primer mes puedan encontrar un alquiler, que por ejemplo una ciudad así en Madrid o Barcelona lo que te da es para alquilar una habitación, ¿no? En la mayoría sin haberles dado tiempo a aprender español y sin tener ningún tipo de apoyo. O sea que cuando se nos invada, yo creo que la indignación y la impotencia, pues pensemos que esos refugiados que ahora están intentando atravesar los Balcanes, muchos de ellos ya en nada van a estar viviendo con nosotros en nuestra ciudad y en nuestras calles, y quedan muchos vuelos de deportación por parar, muchos centros de internamiento por cerrar, y demandar que los refugiados no solamente se les acoja como deben y se les admita su solicitud, sino que una vez que se les admite, que se les trate dignamente. Cuenta David Torres en un artículo hoy en Público, habla un poco de esa diferenciación entre refugiados e inmigrantes. Los refugiados no tienen vuelta atrás, es la idea que lanza, ¿no? Son gente que claro, salen de su país, una vez que inician esa aventura, entre comillas, no pueden frenar. También están habiendo incidentes en Hungría, está habiendo, bueno, pues situaciones que los propios refugiados intentan llegar a Alemania, Suecia, parece que son los países un poco de destino, ¿no? Estamos hablando, porque a veces esto de los Balcanes, para la gente que lo vea desde fuera, suena como algo lejano, pero que está ahí al lado, ¿no? Que lo tenemos muy, muy cerca, y que estamos hablando de viajes y de trayectos larguísimos, que incluso, como tú decías antes, se plantean hasta hacerlos a pie, ¿no? Porque precisamente esa idea de buscar una solución a su problema, al problema que hay en su país y que probablemente no ven que vaya a poder volver, pasa por ahí, por llegar a ese tipo de países, ¿no? No sé si la gente con la que pudiste hablar ahí tenían claro cuál era su objetivo o... Pues los que tenían familiares, que ya se... Porque claro, la mayoría, han salido tanta gente de Siria que la mayoría tienen conocidos en otros países. A nosotros la mayoría nos decían Suecia y Alemania, y no por casualidad, porque son los países que están acogiendo más solicitantes de asilo y porque es donde, lógicamente, pues tienen familiares. Pero que eso es el horizonte porque es donde piensan que tienen más posibilidades, que no tienen un destino claro y es lo que les suena. Lo que están buscando es un lugar seguro. Si de repente Francia cambiara su política y dijese vamos a admitir, como se está pidiendo con las cuotas, 100.000 personas, pues la gente diría vamos a Francia. Es donde tengan un sitio donde estar seguros hasta que, claro, lo que dicen ellos, cuando se acabe la guerra en nuestro país, nadie quiere abandonar su país, que era otra de las cosas que nos decían. Yo no me quiero ir a Suecia ni a ningún otro sitio, pero es que esta guerra no nos deja ninguna alternativa, ¿no? Y sí que tengo la sensación de que no conseguimos los periodistas trasladar, y lo intentamos, que cómo de criminal tiene que ser estas políticas que son tan despreciativas con el ser humano como para que no nos demos cuenta que rechazar de esta forma tan despectiva y repeler con gases lacrimógenos o con granadas a estas personas significa un desprecio por la vida humana brutal y que son estas mismas personas las que nos están gobernando a todos. Quiero decir que si en un determinado momento, que no tendríamos por qué ponernos en su lugar, sino que cualquier ser humano merece un trato digno, pero si es necesario, cuando tú desprecias hasta ese límite la vida del ser humano, puedes hacer cualquier cosa en el momento que consideras que el otro es inferior o es un estorbo o son pobres o son díscolos, ¿no? Y porque hasta ahora dejábamos que el mar Mediterráneo hiciera el trabajo sucio o que lo hiciera la policía marroquí, pero en este caso es que lo están haciendo dentro de la Unión Europea. Los Balcanes son, como decía, países candidatos a ingresar en la Unión Europea, pero de facto las relaciones que tienen son miembros partes ya. También estos días por las redes se está viralizando una información referida a los refugiados españoles de la guerra civil que bueno, que tampoco Europa les dio mucha respuesta y que tuvieron, bueno, como países de acogida, digamos, más cercanos o más amigos en México, en Latinoamérica, ¿no? A veces parece que la historia nos enfrenta a situaciones que parece difícil, ¿no? A mí tanto nos indigna ver la situación que viven los migrantes en la valla de Melilla o en situaciones así, y a mí también me parecía que había como cierta similitud en cómo recibimos a los refugiados ahora mismo, ¿no? De países como Siria, de Afganistán, de Irán, gente que está huyendo de sus países por la situación que están viviendo, y el recibimiento parece que es todo una hipocresía, ¿no? Esa figura del refugiado que está muy bien en los papeles, pero que a la hora de la verdad, cuando hay una crisis real, la respuesta es levantar más vallas, como están haciendo en Hungría, ¿no? Y recibir a palos a la gente que viene. Totalmente. Ayer hablaba con un solicitante de asilo mexicano que me decía precisamente esto: ¿cómo es posible que me están haciendo esto a mí cuando España, los españoles que se refugiaron por la guerra civil en México, bueno, pues a lo mejor no fue el trato más exquisito, pero por lo menos se les acogió y se les dejó estar allí, ¿no? Y el recorrido que él ha tenido que hacer probablemente se asemeje mucho al que van a tener que hacer muchos de los refugiados sirios que terminen entrando en la Unión Europea. Por ejemplo, este señor que tuvo que huir de México por el acoso de uno de los cárteles de la droga, de los Zetas, llegó a España, estuvo en un centro de acogida para solicitantes de asilo donde fue maltratado y donde se le decía: ¿cómo puedes exigir tanto cuando los españoles no tienen un plato de comida que llevarse a la boca? Cuando se le acabó ahí el plazo, pues tuvo que malvivir porque no se le admitió su solicitud, como la mayoría de los solicitantes, cuando está acreditado que este hombre no puede volver a su país. Después, desesperado, se fue a Reino Unido a solicitar asilo allí, y el hombre, cuando llegó al aeropuerto, lo encerraron durante 6 meses en un centro de detención para inmigrantes, donde tenía que trabajar diariamente para poder llamar a su familia, porque como sabéis, en el Reino Unido ya se ha privatizado gran parte de lo que aquí son los centros de internamiento para inmigrantes, de las cárceles, y entonces las empresas que lo gestionan hacen trabajar a los encarcelados, refugiados, para que tengan un par de libras al día para poder llamar a su familia. Cuando le denegaron allí la solicitud de asilo, porque esta es otra de las cosas que se van a encontrar mucho de los sirios y que me decían en Macedonia que temían mucho, es que en Hungría les están obligando a registrar su huella dactilar. Con lo cual, cuando lleguen a otros países de la Unión Europea y soliciten asilo, por lo que se llama la normativa de Dublín, van a ser denegadas sus solicitudes, porque solamente el país de acogida, en el país donde les recogieron la huella dactilar por primera vez, es donde pueden solicitar asilo. Esto, como sabéis, Alemania acaba de derogar, ha rechazado formar parte de esta normativa, pero el resto de los países de la Unión Europea sí. Así que otro de los testimonios que recogimos en Macedonia era el de un chico sirio-palestino que su hermano lleva 2 meses preso en Hungría por negarse a registrar su huella dactilar, precisamente porque no tiene ninguna intención de quedarse en Hungría, donde no hay ninguna posibilidad para los refugiados, y no quería dar su huella dactilar porque si no, no podría solicitar asilo en otro país. Pues el mexicano que os estaba contando, después de que en Reino Unido le rechazaran porque ya había solicitado asilo en España, porque les costaba esa huella dactilar, fue enviado a España otra vez con tan mala suerte de que terminó encerrado en un centro de internamiento de migrantes. Es decir, estamos encarcelando a los refugiados. Entonces, el horror que están viviendo los refugiados, que nos escandaliza ahora en los Balcanes, para la mayoría va a continuar una vez que lleguen a lograr a nuestros países. Hablabas al principio que bueno, habías llegado allí de casualidad, estabas en Kosovo en un festival de documentales y de cortos, ¿no? Creo que era, cuéntanos un poco, porque también estaba referido al tema de la migración, en qué consistía ese festival y bueno, y qué era lo que se hablaba allí y qué se valoraba de toda esta situación. Pues DocuFest es un festival que lleva organizándose más de una década en Kosovo, y este año lo han dedicado precisamente a las migraciones, porque como sabéis, desde que se independizó Kosovo de Serbia, pues muchos países no han reconocido a Kosovo como país, incluido España, amparándose y escudándose en el problema que tenemos supuestamente con Cataluña y el País Vasco y la independencia, pues no quieren reconocer a Kosovo. El hecho de que no se le reconozca a Kosovo condena al aislamiento a los kosovares, porque no se les concede visados para viajar. Con lo cual, incluso esas personas que quieran visitar a sus familiares que vivan en Alemania o en España, pues no se les concede visa. De hecho, el logo de este año de DocuFest era I love visa Schengen, porque es lo que no se le está dando. Y por esta razón, y porque las migraciones son el gran tema del siglo XXI, el festival se ha dedicado a esta temática. Es un festival que ha conseguido el apoyo de muchas empresas pequeñas, pero también de fundaciones internacionales, con la intención de llevar a Kosovo a mucha gente de muchos países para que saquemos fuera la situación que están viviendo sus habitantes de aislamiento. Esto dificulta no solamente las personas que quieran migrar o visitar a sus familiares, sino el desarrollo económico de la región. Es una forma de ahogarles, ¿no? Y bueno, el festival es una maravilla que recomiendo a todo el mundo que tenga la oportunidad de visitar, porque el nivel de los documentales que se ven allí es buenísimo, y sobre todo es porque a mí me recordó mucho a la parte de la Semana Negra y del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo de lugares de encuentro, ¿no? De cómo es una ciudad muy pequeñita, pues lo que haces es que pasas todo el tiempo compartiendo con gente con intereses comunes y muchas charlas, mesas de trabajo, encuentros informales, con la intención de, bueno, poder compartir la situación de los diferentes países, que no difiere demasiado. Por ejemplo, yo organicé un encuentro entre periodistas de los Balcanes, de Croacia, de Serbia, de Bosnia y de Kosovo, para hablar sobre cómo había evolucionado la situación desde el final de la guerra, y la conclusión final es que en todos estos países que surgieron de la Yugoslavia, los que están en el poder son los que fueron los principales actores armados durante las sucesivas guerras, y son los que tienen todo el poder económico, la oligarquía, el control de los medios, y en cada país lo que se hace es una exacerbación otra vez de los nacionalismos, ¿no? Frente al de fuera o a la minoría étnica que siguen viviendo en sus países. Claro, nos decían, no creemos que se vaya a volver a repetir la situación, porque ahora mismo no le interesa a Europa otro conflicto, pero la tensión entre los diferentes grupos étnicos sigue siendo muy fuerte. No han conseguido, porque realmente son los bandos vencedores los que se mantuvieron en los gobiernos y los que desde ahí pues están promoviendo ese racismo que es parte de su sustento y de su pilar ideológico. Queremos también aprovechar a preguntarte, porque bueno, de alguna manera tu labor periodística está más centrada en otros temas, pero bueno, el tema de los refugiados llegó se publicó en primer lugar en El Mundo, ¿no? Y luego en Infolibre. ¿Cómo funciona esto del periodismo, de que tú como periodista te lanzas a hacer ese reportaje y acabas siendo publicado en El Mundo y además teniendo una difusión ya a otros niveles, que yo creo que ha sido importante, ¿no? Bueno, yo creo que fue porque cuando llegamos a... el reportaje lo hice con Javier Bauluz. Cuando llegamos a la estación de Macedonia, no había más periodistas. Entonces, de hecho, ese reportaje se entregó el sábado y se publicó el miércoles siguiente, porque hubo un atentado en Bangkok, que como recordaréis, pues fue un tema de actualidad que pospuso su publicación, ¿no? Pero como llegamos el miércoles anterior, es decir, hace 2 semanas, todavía no había llegado la prensa ni había salido a la palestra pública. Entonces era una historia que no tenía nadie y bueno, y les interesó mucho publicarla y se convirtió en portada. También es verdad que, como sabéis, ha habido un cambio de director en el mundo que está dando también otro enfoque al medio de comunicación, David Jiménez. Yo creo que se nota mucho en qué temas y que están ocupando las portadas y doble páginas dentro del periódico. Yo también creo que ha sido una suerte de, paradójicamente, que esto haya pasado en agosto, porque si desgraciadamente hubiese pasado a lo mejor en octubre, con todas esas páginas que se ocupan entre las declaraciones y los diálogos cruzados de los señores políticos, no hubiésemos contado con tanto espacio. Afortunadamente los políticos estaban de vacaciones y eso ha facilitado que estas tragedias tengan más espacio. Y el mundo fue por eso, porque es que no había nadie y les interesó mucho. E Infolibre porque, bueno, se los ofrecí, les gustó muchísimo y bueno, lo publicaron. Yo creo que lo importante es decir que de esto no se puede vivir. ¿Sabes? Que por lo que puedan pagar por lo que se ha publicado en El Mundo o por Infolibre, que con toda su buena voluntad lo que pueden pagar es 100 euros, que con quitando el IRPF pues se quedarán 90 euros, como comprenderéis, ir a Kosovo, grabar todo eso, montarlo, traducirlo y tal, pues no se cubre ni gasto. Entonces, esto es, en mi caso, se puede hacer siempre complementando con otro tipo de trabajos, pues con organizaciones sociales que te den para comer. Porque tal y como está el periodismo ahora mismo, para comer no da. Así está la realidad del periodismo, o de determinado periodismo, yo creo que del verdadero periodismo, Patricia. Porque, bueno, ya te tuvimos oportunidad de felicitarte por el artículo que habías hecho con motivo del expediente sancionador de Radio Crash y la investigación que habías desarrollado después, un tema totalmente diferente, pero que esa labor periodística de investigación estaba ahí. Y ahora tenemos que felicitarte también, bueno, pues por haber dado a conocer esa terrible situación que se está viviendo en esas fronteras y que, bueno, de alguna manera, por lo menos a mucha gente le sirva para que le salte la alarma y se preocupe, se interese e intente, bueno, pues hacer que esto cambie algún día, ¿no? Que esa situación que viven los refugiados, los migrantes, cambie algún día. Nada más, muchas gracias como siempre por estar aquí y bueno, pues seguiremos seguramente teniéndote por aquí por Radio Crash en otras ocasiones. Seguro que sí, muchas gracias. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para desvillevar. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. الواقع كما دوس لو سكايا. Visión, Matías, Catrileo o el Mapu. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Carrito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Somos Sur, la canción de Ana Tijoux que sonaba y que nos sirve de transición para el tema que vamos a abordar a continuación. Vamos a hablar de esos encuentros alternativos y populares de Bimenes que van a celebrar ya su tercera edición, y vamos a hablar con David de Asturias en Pie. Muy buenas, David. Bueno, tercer año consecutivo ya de estos encuentros que ya se están convirtiendo en algo, bueno, habitual en el primer fin de semana de septiembre, ¿no? Sí, sí, nos planteamos eso, el primer fin de semana de septiembre suele coincidir también con el 8 de septiembre, pero bueno, este año empezamos 4, 5 y 6 de septiembre. Cuéntanos qué va a haber, que bueno, ya aunque es el 4, 5 y 6, ya va a haber algo previo, ¿no? Una exposición desde el... A partir de este lunes, el 31, montamos, bueno, este lunes nos vamos a montar ahí y a empezar a montar la barra y a empezar a preparar el espacio, y de paso pues aprovechamos y vamos a montar una exposición de los trabajadores de Ute, de la lucha de los trabajadores de Ute, una exposición fotográfica y... Igual hay alguna sorpresa más, ampliamos un poquitín más algo de cosas ahí. Hablarnos un poquito. Eso más alto. Va a ser en el edificio que está al lado del ayuntamiento, que es un centro polivalente, y en una sala que tiene abajo diáfana ese espacio. Y luego ya lo que son los propios encuentros empezaría el viernes, que bueno, que pues vamos a estar por allí también. El viernes 4, con una cosa hecha un poco también para vosotros y apoya el tema de las radios libres, con todo el conflicto que tenéis ahora, y con la pretensión de que sea un encuentro de todas las radios que hay, que os contéis un poco cómo va cada tema, y a partir de ahí que otra gente que no está a lo mejor tan metida en el mundo directo esto de la radio, pues que se sume, ¿no?, a apoyarlo o a empezar a hacer algo radio también. El sitio es una pasada porque es como un museo, casa de radios, y yo creo que os va a prestar bastante por el sitio, ¿no?, que lo que vais a ver allí, las intimidades que hay, y yo creo que va a generarse un espacio muy guapo para el debate. Ahí estaremos la gente de Radio Crans, de Radio Cuca de Uvieu, de Radio Nava, de Radio Sele, de Radio Pra, una radio que está en su germen. Bueno, hará un poco de introducción al día grande que va a ser el sábado. Cuéntanos, a ver, y péganos un poco voces para que te oigamos bien de qué es lo que va a haber todo el sábado. Bueno, pues el sábado, más o menos el programa que hacemos ya todos los años ya va un poco parecido, que es decir, hacemos ya una escaleta que es igual todos los años, y empezamos con el tema del Pozo Funeres, que es algo que queremos mantener siempre, y que el año pasado fue una pasada, vamos, fue muy emotivo con el tema de, vamos, que tocamos allí, y fue muy guapa la experiencia. Entonces ahí hacemos un homenaje a los luchadores antifascistas, y eso, bueno, salimos de la plaza de donde está el ayuntamiento a las 11 de la mañana. Paralelo a eso está el mercado Yerbatu, que también se celebra todos los primeros sábados de cada mes, entonces coincidimos y también están ellos en el pueblo. Bajamos como a las 3, después de los actos que va a haber arriba. Bueno, habrá alguna sorpresa y algún acústico, alguna sorpresa haremos ahí arriba. Y bajamos como a las 3. va a haber comida, abrimos ya el chigre y para comer allí en el polideportivo, y después tenemos juegos tradicionales con el garrapiello. Va a haber un espacio así potente, ¿no?, para el tema de panenos. O sea, va a ser un sitio pues muy agradable para ellos. Va a haber también un espectáculo circense, va a haber malabares, va a haber, bueno, cosas así. Y luego el tradicional ya concurso de tiro con gomero, que también está ahí. Es un poco la tarde, ¿no? Luego ya vendrá el plato fuerte por la noche del concierto, pero antes de que hablemos de ese concierto, sí que también quería hablar de la parte reivindicativa, ¿no? De que me nos contaras un poco, porque además este mes de septiembre va a estar marcado por ese juicio a las personas imputadas por la huelga del 14N. Sí, en septiembre, bueno, tenemos el día 28 y el juicio que tenemos del 14N, de la huelga. Y bueno, pues ahí vamos a hacer, antes del concierto, pues hacemos un parón entre el espacio de fuera, los juegos y todo eso, y el concierto, pues hacemos el acto reivindicativo. Ahí pues subiremos la gente del 14N, van a estar también varios de los imputados por el tema de Palestina del año pasado. Bueno, y más diferentes causas de los de Zarreu también, y diferentes personas encausadas en diferentes procesos de luchas obreras y populares. En el tema nuestro en concreto, de lo del 14N, pues estamos ya en plena 5, digamos, que damos el pistoletazo de salida a la campaña, y va a haber una mani el 24, va a haber algún acto más. Bueno, estamos trabajando en todo eso. Uh-huh. Ese tema nos gustaría abordarlo con tranquilidad. Pues intentaremos la próxima semana hablar ampliamente de esa campaña y de esas actividades aquí en Maravallu. El concierto de por la noche, ¿quién va a estar este año? Pues en el concierto está la Monkey Town, la Tarrancha, otra vez, como no, es contra 9 con 10, y con 9 con 10 colabora Arma X, y luego pues un poco de DJs. Hay una entrada ya anticipada, que ya hay un montón de locales, a 5 euros, y ahí en el día a 7. Tenemos otra vez la zona de acampada. Bueno, pues estamos trabajando también para que haya una zona así de aparcamiento donde no tengamos problemas, y ese es un poco el programa. Y luego ya el domingo sería el cierre, que bueno, volvería el mercado Yerbatu, que va a estar el fin de semana. El domingo montando otra vez, y bueno, pues como la gente duerme ahí en la acampada y tal, pues haremos un pasacalles por el pueblo y un pasabares y tomar algo por allí, y un poco cerramos las jornadas. Uh-huh. Asturias en Pie lleva ya estos últimos años muchas actividades. Los encuentros, digamos, son un momento también de que la gente, bueno, pues disfrute de la parte lúdica y también se encuentre, ¿no? ¿Cómo lo valoráis vosotros, qué están siendo los encuentros y qué esperáis de estos terceros? Bueno, pues desde el principio teníamos como dos ideas, ¿no? Lo de montar los mitines era un poco por salir de las ciudades y generar un espacio diferente, ¿no?, en la zona rural. En mitines teníamos facilidades y por eso tiramos para allí, ¿no? Y luego, pues bueno, no sé, se genera también un ambiente diferente, ¿no? El tema de subir al monte, la gente se conoce más, ¿no?, que en un concierto aquí en una ciudad más corto, tal. También, pues eso, que los niños tengan un espacio abierto y tengan ahí su margen también, ¿no? No sé, sí que llevamos en los 3 años, pues cada año ha sido un poco diferente, pero en todo se genera una afinidad, ¿no? Y momentos guapos para luego seguir todo el año ahí en la lucha, ¿no? Muy bien, David, pues con la música de Escontra, uno de los grupos que va a participar en ese concierto, te despedimos, y nada, animamos a toda la gente a que vaya a Vimenes ese fin de semana, del 4 al 6 de septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, gracias, Pablo. Pues nos vemos allí, bueno, eso, el viernes estáis allí en el cartel. El viernes estaremos allí contando la historia de Radio Crash y de las radios libres, esa lucha que llevamos contra la administración para que no nos cierren. Un saludo. Venga. Este tema del grupo colombiano Pulenta, este tema que lleva por título Balcanería, vamos a despedir el Maravayu de hoy. Un Maravayu en el que tuvimos nuestro pequeño recuerdo para Marian Hassan, también hablamos con Patricia Simón sobre esa situación que viven las personas refugiadas que están llegando a Europa. Y en esta última parte, pues te hablamos de esos terceros encuentros alternativos y populares de Vimenes que se celebran los próximos 4, 5 y 6 de septiembre. Esto, como siempre, fue un Maravayu de cosas, de temas, de músiques y Maravayu que ya se acaba. Así que, como siempre, un besín para todos y para todes y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.